Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Cuando venga el Paráclito que os enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Y también vosotros daréis testimonio porque desde el principio estáis conmigo. Os he hablado de esto para que no os escandalicéis. Os excomulgarán de la sinagoga. Más aún, llegará incluso una hora cuando el que os dé muerte pensará que da culto a Dios. Y esto lo harán porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Os he hablado de esto para que, cuando llegue la hora, os acordéis de que yo os lo había dicho. Daréis testimonio. Comentario al Evangelio por la hermana Mariela. El texto del Evangelio se encuentra en los llamados discursos de despedida de Jesús. Juan del 13 al 17. Jesús les anuncia cómo el Espíritu fortalecerá a sus seguidores en medio de la persecución para ser sus testigos de todo lo que han visto y oído del Maestro. El Paráclito les ayudará a recordar lo vivido. Juan del 14 al 26 y del 16 al 13s. Jesús les advierte para que no se escandalicen y esto los lleve a apartarse de la fe, puesto que los primeros perseguidores serán los propios hermanos judíos. La persecución concreta se refiere a la expulsión de la sinagoga. No podemos olvidar que los primeros cristianos eran judeocristianos y la separación del mundo judío supuso uno de los grandes conflictos en las comunidades judeocristianas. Tras la toma de Jerusalén y la destrucción del templo por parte de los romanos, un grupo de judíos, en su mayoría escribas y fariseos, huyen a Jamnia, una pequeña ciudad de la costa mediterránea a la altura de Jerusalén. Allí se reconfigura un judaísmo sin templo en el que el lugar central lo ocupará la Torá, iniciándose así el llamado movimiento rabínico. En el año 85, Gamaliel, líder del grupo, introduce en la Shemoné Esre, oración de las 18 bendiciones, una maldición contra los herejes Minim, entre los que se encuentran incluidos los Nosrim, nazarenos, es decir, los judeocristianos. Así, los seguidores de Jesús, al acudir a orar a la sinagoga, tenían que maldecirse a sí mismos, lo que los llevó a autoexcluirse de la misma y a una ruptura definitiva con el judaísmo. Jesús les anuncia que, en esos momentos en que no entienden por qué sus hermanos en la fe los excluyen de la asamblea, el Espíritu les dará fuerza para ser testigos de Jesús de Nazaret, que ha revelado el verdadero rostro misericordioso del Padre. Nosotros también podemos experimentar muchos tipos de persecución a causa de nuestra fidelidad al proyecto de Jesús, tal vez incluso de aquellos que consideramos nuestros hermanos. ¿Experimentamos en esos momentos la fuerza del Espíritu que nos anima? ¿Nos mantenemos firmes dando testimonio de la buena noticia de Jesús? En medio del sufrimiento, no podemos olvidar que no estamos amenazados de muerte. Estamos amenazados de resurrección. Por eso podemos rezar con Julia Esquivel: Acompáñanos en esta vigilia y sabrás lo que es soñar. Sabrás entonces lo maravilloso que es vivir amenazado de resurrección. Soñar despierto, velar dormido, vivir muriendo y saberse ya resucitado.